Seguimos en los mundos posibles. Nos vamos a detener ahora con una situación que, bueno, se dio a conocer ayer a partir de los dichos del presidente electo Javier Milei en diálogo con el periodista Eduardo Feynman. Esto fue en su programa en Radio Mitre, donde ya empezó a anticipar, a vaticinar, a proyectar algunas de las medidas que piensa ejecutar una vez que esté en el cargo. En este caso, y lo que llamó mucho la atención, tiene que ver con su intención de privatizar la televisión pública, Radio Nacional y la Agencia Nacional de Noticias Telam. Como respuesta inmediata, distintos funcionarios, distintas personas con cargos dentro de lo que es este tipo de espacios de noticias públicos, concertaron una reunión y dieron a conocer un comunicado en el cual hablan de la importancia de los medios públicos, a los cuales identifican como esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana, entre otras cosas. Bueno, el comunicado está circulando por ahí, lo pueden buscar y lo van a encontrar rápidamente. Tenemos acá con nosotros a Sabino Cabrera, él es trabajador de la agencia Telam y también delegado del CIPREVA, ha tenido la amabilidad de darnos unos minutos para conversar. Sabino, buenos días, Pachi y Juan te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colega? Compañero, buen día. Buen día, ¿cómo va? Acá estamos, primer día hábil de trabajo en la agencia Telam ya, también desde ayer después del resultado de las elecciones y bueno, viendo cómo continuar acá la organización gremial y entre trabajadores de cara a la nueva gestión que va a desembarcar, ¿no? Primeras sensaciones que tuvieron ahí tus compañeros, tus compañeras a raíz de estos dichos de Javier Milei sobre privatizar Telam. Mira, las sensaciones son muchas juntas porque no solo es por la declaración de intenciones que ha tenido, esas declaraciones mediáticas que son solamente eso por momento, sino también por el resultado electoral. La verdad que un poco de desazón, desconcierto. Y bueno, quizá un poco de incertidumbre, pero incertidumbre por pensar y por saber cuál es la propuesta para el país que tiene este espacio político de la Libertad Avanza, ¿no? Que un poco ya lo vivimos con el macrismo, ¿no? Lo vemos como una profundización, una continuidad de políticas de ajuste, de despidos y bueno, de malestar social, así que un poco de desconcierto, pero bueno, levantando la cabeza para organizarnos, seguir trabajando y bueno, defender no solo nuestros puestos de trabajo, digo, por los medios públicos, sino también por las condiciones de vida del resto de la sociedad, ¿no? Van a ser varios sectores los que sufran las políticas de este gobierno. Si tuvieras la posibilidad de responderle a Milei esto que dijo, de que él no necesita tener un ministerio de propaganda encubierto y que tiene que ser privatizado todo lo que hace a los noticieros públicos, ¿qué le dirías? Mirá, la verdad que la respuesta en principio la pensamos como colectiva, a título personal. Total. Bueno, está por ahí el lugar desde el cual cada una se planta. Por lo pronto vamos a tener una respuesta desde Telam colectiva el día jueves que hagamos una asamblea, hoy va a ocurrir una en Radio Nacional, mañana en la televisión pública, lo mismo van a hacer los trabajadores y trabajadoras de contenidos públicos, ¿no? Canal Encuentro, Pacapaca, Deporte B y demás. Sí hemos tenido respuestas en distintas ocasiones que han habido ataques al rol que tenemos y al trabajo que hacemos. El último caso fue de la situación con la diputada Esther Lemoine, en la que, bueno, un poco desprestigió el trabajo que hacemos y agredió a una colega nuestra, una compañera. Y lo que hacemos es reivindicar el rol que entendemos que tenemos y que hemos venido cumpliendo desde la democracia, que el retorno a la democracia, que es bueno, esta característica federal de los medios públicos, que federal lo pensamos en cuanto a generar noticias y dar cuenta con la información de lo que ocurre en el país, escribiendo, redactando, saliendo en la radio o haciendo coberturas televisivas en los lugares en los que ocurre y no tener una redacción porteño-céntrica, por decirlo de alguna manera. Y así con distintas características como lo que es la pluralidad de voces, que eso lo explicamos en términos de que puedan expresarse en los medios públicos distintos sectores que por ahí no tienen voz en los medios hegemónicos, sí, quizás los medios más cooperativos, alternativos, comunitarios, pero bueno, la verdad que ahora la respuesta frente a lo que se venga va a ser colectiva. Ahí hay algo que tiene que ver con quizás la diferencia central entre, como decías vos, lo que hizo el macrismo y lo que podría hacer Javier Milei, que igual todavía necesitamos verlo, pero digo, se él insistió en la privatización general. Digamos, es un cambio de paradigma total avanzar una privatización. Y es algo que, bueno, cambiaría totalmente la lógica del ecosistema de medios públicos. Sí, sí, sí. Igualmente, repito esto, que solamente una, por de momento, una declaración mediática, si bien hay declaración de intenciones con las distintas propuestas de campaña que han tenido, y en la medida que avance, en lo que se materialicen, iremos respondiendo al respecto. Te digo. No, bueno, pero en términos sí, más generales, digamos, ¿cómo lo ves a este cambio de paradigma? Y mirá, lo que podría ocurrir sería una mayor concentración de medios, ¿no? Los medios más hegemónicos son pocos, ¿no? Los que concentran la capacidad de dar información. Y bueno, faltaría un actor público que pueda también dar cuenta de difundir lo que ocurre en el país en distintos sectores, ¿no? Quizá habría menor pluralidad de voces. En los medios hegemónicos se habla, ¿no? En los que tienen más alcance, más capacidad de estructural y de trabajadores y trabajadoras de dar información. ¿La asamblea cuándo es? La de Telam va a ser este día jueves, hoy en Radio Nacional y mañana en la televisión pública, y también esta semana que te comentaba en contenidos públicos, que son los canales que mencionaba al principio, ¿no? Zaino, para mí estaría bueno también contar un poco más allá de dejando de lado ya esta cuestión de lo que ha dicho Milei, de lo que la mirada que tiene de los medios públicos y de la respuesta que están teniendo ustedes como trabajadores y como sindicato. Hablar un poco de tu labor, ¿no? ¿Vos hace cuánto que estás en Telam? ¿A qué te dedicás? En mi caso, trabajo acá en la agencia desde el 2015, trabajo en el sector de archivo fotográfico. Hay dos archivos, bueno, más de dos archivos, pero dos archivos con una estructura grande, que es el periodístico y el fotográfico, y es un poco, bueno, en términos archivísticos, catalogar, describir y almacenar los documentos que se generan, la información que se genera, de modo tal que después pueda estar accesible cuando distintos sectores de la sociedad quieren acceder a ellos, ¿no? En mi caso son fotografías y se las proveen a distintos sectores, como editoriales de libros, como otros canales noticiosos, investigadores o investigadoras y, bueno, sectores de la sociedad que se acercan. Hace poco hubo un caso de una investigadora que estaba haciendo un trabajo sobre la presencia de mujeres veteranas de guerra que estuvieron en Malvinas en el conflicto, y bueno, la tarea es buscar los documentos de esa época y ponerlos a disposición. Y bueno, un poco esa es la tarea mía particularmente. Ahí veo que cada tanto aparecen algunos archivos de Telam, sobre todo ahí mencionaste el tema de Malvinas. Sí. Y no me acuerdo si fue este año o el año pasado, hicieron una muestra que ahí había aparecido un material de archivo muy importante. Te hago la última, pero nuevamente, para ponerle también un poco de identidad y que las personas entiendan que detrás de todo esto hay gente de laburo y que ama su trabajo, seguramente, ¿no? Sí, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo ahí en el archivo fotográfico de Telam? Y mira, en términos personales a veces es eso, ver imágenes con detalle y con tiempo, que por ahí en esta época digital que hay sobre información, los contenidos pasan de largo y quizá hay poca posibilidad de frenarse o acceder a más detalles, ¿no? Te doy un caso, a veces coberturas deportivas que hay en la agencia, siempre se publican una serie de cantidad de fotos, pero bueno, podés ver en la cobertura que hace el reportero gráfico, la reportera gráfica, las distintas tomas, y a veces ves expresiones del rostro, de las manos. Es un detalle por ahí chico, pero es una posibilidad que tenemos por lo pronto quienes trabajamos acá, y bueno, también pongamos porque existe la posibilidad de que los archivos sean abiertos y que, como ocurre en el Archivo General de la Nación, de que el ciudadano o la ciudadana de a pie, digamos, pueda acceder a esos documentos y verlos, ¿no? Muy bien, Zaino. Gracias por tu tiempo y estaremos en contacto porque, bueno, como dijiste vos, el jueves van a tener una asamblea, seguramente sale una resolución a partir de eso, así que nos volveremos a comunicar en el transcurso de esta semana. Dale, gracias a ustedes por darnos voz y seguro vamos a estar en contacto porque no, si bien ahora nos están atacando públicamente al sector de los medios públicos, de YPF, al sector del Estado, entendemos que el ataque va a ser más general a distintos sectores de la sociedad y bueno, va a haber que estar con organización y solidaridad y acompañamiento cada vez que quieran atentar contra nuestros derechos, ¿no? Dale, te mandamos un abrazo. Abrazo a vos y allá al piso. A quien escuchabas, Sabino Cabrera, él es trabajador de la agencia Telam y delegado de Cipreva, un poco contándonos sobre cómo estuvieron recibiendo los trabajadores y las trabajadoras de la Agencia Pública de Noticias estas declaraciones de Javier Milei respecto a su intención de privatizar los medios públicos.